dando siempre a conocer tu amor y compasión. Quiero ser ese canal de bendición y que de ti las personas reciban la gracia que ellos también necesitan para saciar su vida. Viviré cada día que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies al hablar mis palabras, mi canción, hablen siempre al corazón, demostrando que les buscas con amor. Quiero anunciar el mensaje de vida, ese perdón que tú das sin medida, aquel que lo reciba. Que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies. Que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita.